Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Al aire, I'm a Soul Woman. Me encantó ese tema, Miguel, ¿eh? entre tanto y tanto. Buenos días, Miguel Molins, nuestro operador técnico. Buenos días, Carlos. Buenos días, Bárbara. Buenos días. Luchando con los auriculares. Luchando con los auriculares, por ahí va llegando gente, los chicos están por salir para el Cerro Perito Moreno a disfrutar este día de sol. Qué día divino ayer. ¿Vieron lo que fue la tarde de ayer? Me la pasé tomando sol. Estuve como 4 horas tomando sol. Después de tantos días, porque ya me siento como un hongo en esta época del año. Y son difíciles, mayo. Me voy poniendo verde, blanca, marrón, violeta y bueno, así tipo hongo ya no me la bancaba más. Así que un poquito de sol ayer por la tarde y hoy una mañana fresca. Fresca, pero también va asomando muy lindo, el solcito. Vamos a hacer feria. Bueno, esto es Radio Cine, porque creo que no lo dijimos, ¿no? Estamos en Radio Cine Goga, como todos los sábados de 12 a 14, acompañándolos desde la 103.5 FM, aquí en la comarca andina del paralelo 42, en la cordillera de los Andes, en el Bolsón, provincia de Río Negro, y también nos pueden escuchar, saben, por internet. www.gogabolson.com, ahora que me sale lo de decir www sin trabarme, me gusta bien, decirlo. www.gogabolson.com, allí pueden encontrar todas las novedades en la página de Goga. Las novedades sobre el proyecto, hay nuevas ideas, hay nuevas gráficas, programas que se suman, así que muy buena música como siempre. Entren a la página, bueno, recorran la programación de la radio durante la semana y toda la información y los videos y novedades que se van subiendo. En Facebook nos encuentran como Radio Cine Goga y los teléfonos de la radio son 4455-800, 4455-999. Así es, gracias a todos nuestros amigos, acabo de confirmar un amigo más y estamos en los 1828 amigos, vamos a jugarle al 28 o algo, a ver si tenemos suerte. Y hoy tenemos un programa lleno de información, lleno de novedades y lleno de sorpresa porque ni sé de qué vas a hablar, Carlos, hoy. Sí, anuncié el sábado pasado, Gary Oldman. No me acordaba, Gary Oldman, sí. Pero había quedado como idea, buenísimo. Ya estaba. Gary Oldman a raíz de que vi de vuelta Tinker, Sailor, Soldier Spy, que en realidad en el medio también tiene Richman, Purman, Taylor, que es ¿cómo se llama? Sastre y Beggarman. Pero bueno, no eran tantos los sospechosos de ser el topo, entonces se quedó con cuatro nombres nomás, control. Buenísimo. Sí, vamos a estar hablando de Gary Oldman. Me encanta Gary Oldman, es lo que más me gustó. Y algunos estrenos que estuve viendo, y cosas no tan estreno para mí, pero que quiero decir algo también. Dale, y lo que más me gustó de Gary Oldman, Drácula, ¿eh? Lo que más me gustó de todo lo que vi de él. Bueno, todo, la verdad que es un actorazo. Vamos a estar charlando también, te cuento que se inicia el rodaje de Wacolda con W, una película de Lucía Puenzo, que en un par de semanas me contaba Claudio Minghetti, que van a estar rodando por Bariloche, por la zona, a orillas del Nahuel Huapi. Así que vamos a estar en comunicación con Claudio, si todo nos sale bien, como siempre con las líneas de comunicación. Y también quiero llamar a Fabián Fattore, estuve charlando en la semana con él, es el director de una película que se estrenó el 5 de julio, que se llama Malón, que no se trata de indios, pero bueno, se llama Malón. ¿De la banda de heavy? Tampoco. No, tampoco, tampoco. Tiene que ver con la vida cotidiana de alguien. Pero bueno, este va a ser nuestro primer plano de hoy con Fabián Fattore, este realizador, director de la película Malón. Y bueno, también mucha información de la TDA, mucha información audiovisual. Hay concursos que se abren, cosas que se están haciendo. Quiero agradecerle siempre a Antonella De Negri, que de la TDA, de todo este fomento de contenidos federales, que siempre me envía la información, nos envía a todos la información actualizada de todos los eventos y las novedades que tienen que ver, y mandó una programación súper detallada de todas las producciones que se pueden ver en los canales de las distintas provincias. Así que voy a decir lo que hay en Canal 10 de Río Negro. Está bien. Perdón, ahora te digo, y decime primero si Canal 7 de Chubut Acá, por eso. En el paralelo lo agarramos junto. La de Canal 7 es un poco más extensa, pero voy a dar algunos tips. Y la de Canal 10. Canal 7 de Buenos Aires. Canal 10 de Río Negro, les vamos a comentar qué se puede ver en Canal 10 de todo lo que se produjo a través de este fomento de contenidos federales. Bueno, muchas novedades, si querés. Bueno, vamos a la música. Para empezar, tenemos música de justamente Tinker del Topo, se llamó acá. Tinker, más fácil. Sailor Soldier Spy. Es como un trabalenguas. Es muy suave la música, muy tranquila, a diferencia de lo que pasó la semana pasada con la música de Escape Los Ángeles. A tono con la película, ¿no? Después ya vamos a estar hablando. Señor operador Mullins, cuando quiera. What about Smiley? Smiley is leaving with me. Start. pasó el tema de apertura, el tema musical de apertura del Topo. Así como dije, la música muy reposada. Una película lenteja, pero que es a mí lenta, ya la vi tres veces. Es lenta, pero es muy buena. Bueno, pero ya vamos a hablar después. Ahora vamos a ver, estrenos. Vi Shame. Shame, vergüenza sería, ¿no? Con Michael Fassbender, que es figurita repetida, a ver. Están todas. Están ahora, todas. Michael, ¿viste? Yo lo dije hace un par de programas. Sí, lo que pasa es que empezó a pegarla en 2007, entonces muy rápidamente hizo X-Men 5, la precuela, Bastardo sin Gloria, que hace uno de los comandos, me parece, está en Prometeo, la última de Ridley Scott, en The Dangerous Method, la película de Cronenberg sobre Carl Jung y este muchacho Freud, ¿no? Que está lleno de sus discípulos allá en Argentina, Capital Federal. Viendo ese Jane trailer Aire. Lo conocí a Fassbender. ¿Cómo? Viendo ese trailer de la de Carl Jung, que la hace con, con mi amor, con Viggo Mortensen. Con Viggo. Allí dije, este es Fassbender, perdón, lo ubiqué. Viggo Mortensen, que hace... ¿Cuándo fue que se salvó San Lorenzo? ¿Tres semanas, dos semanas? Sí. De San Lorenzo del descenso, chatea con la gente del... digamos, de prensa de San Lorenzo y publica opiniones en la página. Sí, totalmente. Es un fanático, yo ya lo dije, creo, acá en una vuelta, en una campaña publicitaria para ropa, el tipo salió con la remera de San Lorenzo, con la camiseta de San Lorenzo en la propaganda. Sí. Y te acordás que yo comenté que hizo todo el audio en español para el documental de del Cóndor. También puso dinero para la capilla, creo que es de la concentración. Creo que es la capilla. Impresionante. No. Sí, un fanático absoluto. Un divino. La verdad, los únicos de San Lorenzo que quiero son a Viggo y a vos, Carlos. Ya gracias. Te digo, además no me lo banco a ninguno. Lástima que yo no tenga la mitad de la fortuna que tiene él, pero bueno. Pero tenés lo tuyo. O sea, Michael Fassbender también estuvo en 300, la película de las termófilas. Con otro divino, Gerard Butler. Hay varios divinos en 4455-800-4455. Triple 9, los teléfonos de la radio, por favor. Todos bonitos están porque están todos retocados. Están todos algunos son naturales. Qué loco cómo le hacen ese retoque digital. Sí, pero les digital. Hacen el retoque digital de los abdominales a todos. Todo. Fassbender, para que lo ubiquen, es el que salta en un momento desde una pila, cuando están acomodando pilas de cadáveres para hacer una pared, salta y le corta el brazo a un bigotudo que terrible. Está dándole latigazos a sus esclavos. ¿Y dónde más estuvo? Y en Band of Brothers. Bueno, Shame me gustó mucho, mucho. Recordemos, hace de un compulsivo sexual. Sale de adicto al sexo, adicto, pero interminable, compulsivo, ¿no? Termina de masturbarse y llama a una prostituta. Se va a la prostituta y se mete en páginas porno donde paga. En el trabajo está todo el tiempo navegando. En un momento le sacan la computadora para hacerle service y el jefe de él le dice: ¿Qué pasó con tu computadora? ¿Te la agarró alguien? Porque está lleno de pornografía de todo tipo. Y le describe todo y dice: aparte, nos cuesta una fortuna. En un momento en que quiere entrar en un boliche y no lo dejan entrar, se mete en un antro gay, le practican sexo oral y de ahí se va y se acuesta con dos mujeres. Es muy explícita. Terrible. La película. Bueno, compulsivo obsesivo. Pues ya, obsesivo. Ahora, esa es la parte más obvia, digamos, ¿no? Lo que muestra la cosa sexual casi alevosa. Incluso en un momento que quiere hacer algo con una compañera de trabajo muy bonita, obviamente él es bonito, las mujeres son bonitas, anda por boliches de clase, etcétera. No puede, ¿no? Porque sale a cenar, digamos, es más tipo, es muy efímero eso, ¿no? E inmediatamente que ella se va, llama a una mujer con la que ya tuvo sexo en la calle, después de salir de un boliche, en un rincón, y tiene sexo con ella, o sea, es una cosa que no puede parar. Eso por un lado, pero por otro lado, tiene una escena fabulosa en esta donde está, vamos a decirlo claramente, enfiestado con dos mujeres. Para muchos varones, ¿no es cierto? Arriba de todo en el Everest. Y el tipo, en el momento que tiene su orgasmo, tiene una cara de estar sufriendo. Claro. ¿No? Pero una cosa tan contradictoria, en un momento tan placentero, pero de mezcla todo en esa cara, ¿no? En general, lo que muestra la película más que nada es el vacío. Nunca se sabe de qué trabaja, aunque es muy exitoso, tiene plata, tiene todo lo último, no tiene nada en definitiva. Pero está ahí, claro, hay un vacío que no logra llenar. Y está la historia con la hermana, que es, no me acuerdo el nombre de la actriz, que es la chica que trabaja en Drive, muy bonita, y una relación que nunca llega a convertirse en incesto, que que, digamos, se limite. Sugiere. Claro, parece que ahí el director tuvo un límite que no sé si no quiso pasar, no pudo pasarlo. Tal vez esa sea la vergüenza, porque en el póster de la película están está dividido mitad y mitad, ¿no? Entre él y la hermana. Brandon se llama. La hermana lo llama todo el tiempo. Bueno, él se mete en el baño y ella está desnuda bañándose. ¿Cómo se llama? ¿La chica? Sí, a ver. ¿Carrie Mulligan, no es? Sí, Carrie Mulligan. Sí. Hay como un dejo de melancolía. Bueno, ella intenta suicidarse en un momento y tiene bancas de varios intentos de suicidio. Fue la segunda película, R-17 se llama la calificación, o sea, prohibida para menores de 17 años de cualquier forma. Y sí, recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos eso es demoledor porque te saca a prácticamente todo el público, aunque el público mayor de 17 en Estados Unidos también a nivel mental, ¿no?, tienen una edad a veces bastante parecida, ¿no? Un pueblo que se deja convencer de que un país como Afganistán puede ser un peligro para ellos y atacarlos, bueno, hay que ver cómo piensan, ¿no? Pero bueno, fue la segunda película que más recaudó en la historia con calificación R-17. Así que si la consiguen, también la consiguió mi amigo el pirata Barba Azul, me gustó. Lamentablemente la tuve que ver en una versión español de España, inglés español de España. Pero no se habla mucho. Y la verdad, acción, que Fassbender, ¿no?, está fabuloso, ganó varios premios. Es buen actor, eso te iba a decir. ¿Eh? Es buen actor, se anotó en todas, obviamente hizo un boom. Claro, él se anotó en todas, pero realmente el tipo es buen actor. No, y en esta, de verdad, todo el tiempo se le nota en la cara. Creo que llora una sola vez en toda la película, pero saliendo del hospital después que su hermana intenta suicidarse. Pero se le nota esa cosa de malestar angustioso, ¿no? Bueno, lo que te produce en definitiva cualquier adicción obsesiva, como que llegas a un punto de sufrimiento. Bueno, en un momento tira todo, ¿eh? En un momento agarra todo y por supuesto no puede parar igual, ¿no? Trata de eliminarlo, pero... Bueno, el otro estreno que vi, no estreno para mí, sino para unos amigos que la estuvieron viendo, con las que lo estuve viendo, fue Hit, Fuego contra Fuego, que era tipo... Era tipo, uy, mirá, trabaja Robert De Niro. Sí, claro, esta película es del 96, ¿no la vieron? No, uy, mirá, Al Pacino, decían, viste, estaban re sorprendidos. La película, y la vi desde otro lado, ¿no? Acompañado con gente que estaba sorprendida con lo que pasaba. Y, bueno, me sigue pareciendo 45 minutos más larga de lo que debe ser, ¿no? Con escenas que no aportan al relato, que, nada, rellenan. Es un tema que le pasa a Michael Mann, que es productor de las propias películas que dirige, ¿no? Le pasó también con El Informante. Sí. ¿Querés dar los teléfonos para Russell Crowe o ya habrá escuchado? No, Russell, no, me encanta también, ¿no? Bueno, con Russell Crowe, ¿no es cierto que también le sobraba media hora de película tranquilamente, de escenas que si uno las saca, no, están y no aportan nada, excepto tiempo extra? Eso por un lado. Qué a divino. Pesar de que me gusta la película, ¿eh? Qué divino que es por Russell la acción. Crowe, bueno, por favor. Volvamos a Fuego contra Fuego. Ahora, lo que sí me di cuenta, viéndola en un ámbito extraño para mí, fue lo conservadora que es. Porque en los últimos 20 minutos de película, mirá que la he visto varias veces, ¿no? En tele, en video, creo que la vi en cine también. En los últimos 20 minutos de película es cuando Natalie Portman, que hace de hijastra de Al Pacino, intenta suicidarse. ¿Y por qué intenta suicidarse? No sé. No se sabe. Pero Al Pacino y su esposa, que le acababa de meter los cuernos con otro tipo porque él no estaba nunca y se lo echa en cara, o sea, con el intento de suicidio de Natalie Portman, intentan castigarla a ella por hacerse cargo de, mirá, loco, vos no estás nunca, yo me lo curto a este, ¿sí? Y la traen de vuelta al redil, ¿no es cierto? De vuelta al matrimonio. Claro. Porque encima ella intenta suicidarse, Natalie Portman, en el hotel donde está parando Al Pacino, que se fue de la casa que comparte con su esposa. Eso por un lado, ¿no? O sea, primero que Natalie obviamente no se muere. No se juegan con eso. Segundo, que a la esposa no la dejan partir, ¿no? La traen de vuelta con esto. Y al final, ¿no? Que muere Robert De Niro, que es el ladrón, digamos, que va a vengar a Machete, que no me acuerdo el nombre de este actor mexicano, y Al Pacino lo mata, no lo dejan escapar con la chica y el dinero, no puede. No puede irse el malo, ¿no es cierto? En lugar de decir, bueno, ya volveré a vengarme, o vengarse y escaparse en el último segundo. No. El malo tiene que morir y a manos del policía, ¿no? ¿Por qué no muere el policía? ¿O por qué no se escapa el malo? Y me pareció, nunca la había visto desde ese lado, profundamente conservadora. ¿no es cierto? Para lo que pasa siempre para la sociedad estadounidense. Sí. ¿Cómo se llama el mexicano? Sí. Michelle Rodríguez, no, esa es una mujer. Dani Trejo. Dani Trejo. Dani Trejo, el hombre del tatuaje de la Virgen en el pecho. Bueno, falleció Ernest Borgnine a los 95 años de edad. Sí. Recordado por La aventura del Poseidón, la original, La pandilla salvaje de Sam Peckinpah, por un montón de personajes violentos, pero sobre todo mi personaje favorito es el que está en 2 el patíbulo, una de mis películas favoritas de guerra. Y bueno, el 20 de julio se estrena la última de la trilogía dirigida por Christopher Nolan de Batman. Ah, sí. Batman Rise. Está bueno. Estaba leyendo que la segunda de Batman, creo que es la segunda película más recaudadora de la historia, no sé si detrás de Titanic. Estaban ahí. Sí, sí, o sea, fortunas, como siempre, ¿no? Como suelo decir acá y en el otro programa, la levanta con una retroexcavadora del tamaño del Piltri. Así, gigantesca. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, eso gigantesca. Es todo por esta semana. Lástima la Ernest Borgnine, pero bueno, tenía 95 años y está en postproducción una película que acaba de filmar y que era protagonista. O sea, el tipo siguió del 52, 55. Como lo que hablábamos de... Ay, se me fue el nombre ahora. John Connor, te iba a decir. ¿De quién? De los westerns, del que hablábamos el otro día. ¿John Wayne? No. No. Oh, ¿qué westerns? Clint Eastwood. Clint Eastwood, claro, que sigue, hasta que re sigue, viejo. Sí, sí, sí, sigue, sigue. Así que, bueno, vos querías... No, escuchemos un poco de música, después les comentamos un poco las novedades de la TDA. Hoy la música tiene que ver, por supuesto, con Gary Oldman. Ahora vamos a... Creo que música del Quinto Elemento, el tema de cierre. Qué de divertida. Sí, que él hacía de malo. Ahora, después cuando hablemos de Gary Oldman, voy a decir el nombre, que es medio largo, que no me lo acuerdo. Yeah.

en los espacios del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, en Bolivia, la 23ª reunión ordinaria de autoridades cinematográficas de Iberoamérica. Se llama CASI, con C, la sigla. Y la 8ª reunión, a su vez, extraordinaria del Comité Intergubernamental Ibermedia, el CII. Estas actividades cuentan con el apoyo organizativo del Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional del Cine, el CONACINE, entidades responsables de las políticas nacionales del Estado anfitrión de Bolivia, con la finalidad de discutir y revisar diversos temas relacionados con el desarrollo de las cinematografías de Iberoamérica y estrechar los lazos de cooperación mediante una participación equitativa en la actividad cinematográfica regional. Participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además de las autoridades de Bolivia, discutieron tópicos relacionados con la ejecución de la unidad técnica de la tercera edición de este programa que se llama Doc TV Latinoamérica y el Fondo Ibermedia 2012. Son proyectos presentados en coproducción por diversos países. Estuvo presente el del delegado, el representante de la delegación argentina, Ariel Direce, con quien estuvimos charlando hace unas semanas, que es asesor del programa de digitalización de salas cinematográficas. También estuvo Pablo Robito, el director, el rector del ENERC, Maximiliano Antonieta, que es asesor legal de la presidencia del INCA, y Marina Aranda, que es la jefa de área de evaluación de proyectos y programas internacionales del INCA. Así que, estos encuentros los realizan para cumplir con objetivos de apoyar iniciativas, a través de la cinematografía, para el desarrollo cultural, obviamente, de los pueblos de la región, y también para armonizar políticas cinematográficas y audiovisuales. Hay como una suerte de intención de Mercosur, en Argentina, el Mercosur de Iberoamérica, de fomentar a través de estos espacios la producción audiovisual, ¿no?, en los diversos países. ¿Qué decías del TDA, que se puede ver en Canal 10? Se puede ver en Canal 10 de Río Negro. Canal 7 de Chubut, no sé si se capta en todos lados, yo en el paralelo lo capto perfecto. Seguramente hay gente que lo pesca, vamos a pasar. Hay que tener antena, no cable. Tal cual, Canal 10 también se engancha y se va a poder ver los lunes a las 15 horas, Ana y el Vino, los martes también a las 3 de la tarde, Corazón de Vinilo, una producción muy linda. Edén se da los sábados a las 0 horas, La Viajada también los sábados a las 0:30 y también se van a estar pasando los micros de Construir de El Balseiro y de El Imbab, que son micros que van pasando a lo largo de la programación. Eso en Canal 10 de Río Negro. Eso es lo que se puede ver en el 10. Y tiene que ver que son producciones que salieron de la TDA, de la Televisión Digital Abierta. Tal cual, producciones acá patagónicas impulsadas por la Gerencia de Acción Federal. Así que recuerden, lunes y martes a las 3 de la tarde, para resumir, y sábados a las 0 horas. Ahí tienen posibilidad de ver estas producciones. Y lo que destaco del Canal 7 de Chubut, porque era una programación mucho más extensa, resultaría aburrida leerla y se les va a pasar de largo, pero se pueden comunicar con nosotros los que quieran acceder a la programación, lo vamos a publicar. Vamos a poder ver La Chacra, que es la producción en la que intervino Mónica Muñoz, nuestra profesora y que es productora, también que está trabajando en el Nodo Andino Patagónico, que es una serie de 8 capítulos muy buena, totalmente realizada en el Valle Rionegrino. Así que los martes a las 21 horas se puede ver por Canal 10 de Río Negro, por Canal 7 de Chubut, La Chacra, serie. O sea, estas son cosas que produjo el Estado Nacional, digamos, que se reparten en los canales. Exactamente, hay de en los todos canales, los canales, en canales provinciales. Así es, de Córdoba, nosotros porque captamos, de La Pampa. Mirá qué bueno, está bien, porque así también levantan un poco la puntería las programaciones de estos canales, que por ahí a veces son dejados de lado, o se dedican a repetir Canal 13, Tinelli y todos sus programas satélites de Capital Federal, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa como es la intención. Pasa con el Canal 10 de Río Negro, sobre todo eso. Es muy difícil, ¿no? Pero la intención es que se federalice tanto la producción como la exhibición. Entonces, incluir todo lo que son los canales más chicos de provinciales. Está buenísimo. Para que la gente, pueda tener acceso, más los que los pueden agarrar por aire, ¿no? Sí, estaría bueno que se pueda producir en las provincias, pero sabemos que, por ejemplo, en nuestra provincia la situación económica bueno, digamos, en general, no solo la cultura, no es muy buena, ¿no? El gobierno que se fue dejó todo digamos, fundido. Dejó, tomó la lección de Hitler para cuando entraban los rusos a Berlín y dijo tierra arrasada, ¿no? No quedó nada. Algo así. No sé si lo que vino es mejor, pero lo que estaba era... Era horroroso, así que bueno, esperemos que se recupere pronto todo el tema para que la cultura no quede relegada, ¿no? Siempre se empieza a cortar por ahí, cultura, deporte, educación, ¿no? Es que viste, hay tantas necesidades imperiosas, ¿no? Que son físicas, materiales, sociales, que a veces parece que, bueno, la cultura pasa a ser algo superficial y resulta tan inherente al ser humano como cualquier otro de los aspectos de salud, de vivienda y demás, pero sabemos que hay necesidades básicas que son... Sí, la comida obviamente es más básica, pero... Todo, la vivienda, ¿no? Pero bueno, ya sabemos. Pero bueno, otra cosa que me interesó fue que el jueves, el 12 de julio, se inició en Jujuy el primer juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. Ahí, allí se juzgó a los responsables por la desaparición de Julio Rolando Álvarez García, Reinaldo Aragón, Paulino Galeán, Luis Ramón Aredes, que es ex intendente, y Abelino Bazán. Sí, recordemos también que está ahí Blaquier acusando, me tiraron unos huevos o le pegaron a mi auto, así no tengo garantías para ser juzgado o ir a, viste, una ridiculez. Blaquier, el del ingenio Ledesma. Yo no sé, viste, estas cosas, acá la gente se queja tanto y habría que comprar otro azúcar. Y sí. Viste, es así. O consumir. En algún momento de consumir azúcar o lo mínimo. Habría que ponerse las pilas para hacer ciertas campañas que, a pesar de que yo critico a la sociedad estadounidense, para algunas cuestiones son bastante claros de, no compramos listo, esto. Listo, no compramos y más. Y listo, y si el café subió al doble, y bueno, que se te pudren las estanterías. Sí, inclusive hay cosas como café y azúcar que encima no son buenas para la salud, que la gente abusa y que, bueno, viste. Pero bueno, en este caso por una cuestión... Por una cuestión de justicia, ¿no? Terrible. Bueno, en el marco del convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, firmó el 11 de junio el convenio con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Jujuy. Este convenio garantiza el registro audiovisual de los juicios para la conformación de un archivo nacional único y de consulta pública sobre todos los juicios de lesa humanidad llevados adelante en todo el país. Porque estos juicios por la memoria, la verdad y la justicia tienen un profundo sentido reparador, ¿no?, para el pueblo argentino, es que el INCA presenta este ciclo de películas nacionales que se llama Aquí nadie se olvida, voces y memoria en el norte argentino, que relatan historias de la región. El lanzamiento del ciclo se llevó a cabo el 11 de julio a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural y Museo Macedonio Gras. Para los que están en Jujuy, un beso para Leo Gómez, que justamente está, no sé si en Jujuy o en Tucumán, pero anda por allá, queda en calle La Madrid, esquina Güemes, allí mismo en San Salvador de Jujuy. Así que este ciclo de películas nacionales, Aquí nadie se olvida, voces y memoria en el norte argentino, estuve mirando la programación, la verdad, imperdible, me pareció destacable porque es una acción conjunta de derechos humanos y de la actividad cinematográfica, ¿no? Muy importante. Y también les comento que se lanza el concurso Telefilm. Luego de recorrer las distintas regiones del país y realizar un profundo intercambio con las señales y canales de TV, productores independientes y demás referentes del sector audiovisual, se presentaron los nuevos lineamientos del Plan de Fomento a la Producción de Contenidos para Televisión del INCA, en el marco de las responsabilidades que la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le asigna al Instituto, que están administrados bajo la nueva Gerencia de Fomento a la Producción de Contenidos para Televisión, Internet y Videojuegos. El plan se organiza en dos partes, te cuento. Una parte está orientada a la promoción industrial del sector. Esto es para aquel segmento que ya logra un modelo de negocios adecuado y para fomentar la producción de ficción. Y otra parte está orientada al fomento para aquel segmento que aún no logra un modelo de negocios, para permitir que se expresen las nuevas voces, promover la federalización de la producción de contenidos y alentar el crecimiento del sector audiovisual, articulando la producción independiente con los canales públicos, privados y comunitarios creados y en creación, un poco lo que hablábamos el otro día. La presidenta del INCA, Liliana Masure, hizo referencia a la importancia de trabajar en la construcción de estos espacios en donde se encuentran los realizadores y los canales de televisión, ¿eh? Para intercambiar, pensar conjuntamente estas propuestas de fomento a la producción de contenidos para TV que el Inca propone con esta iniciativa, que permitirá generar mejores condiciones para cumplir con la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. Y también mencionó la presidenta del instituto la creación de la gerencia de fomento, esta que decimos de producción de contenidos para televisión, internet y videojuegos, ¿eh? En virtud de la magnitud y el alcance de las políticas públicas que el Estado argentino está implementando para el desarrollo del sistema de TV digital, lo que comentabas recién, uh-huh. Carlos, y la dinámica, la complejidad y el tamaño del trabajo realizado desde el Inca, que excede ampliamente el alcance y la funcionalidad prevista en los objetivos iniciales de esta unidad que lleva el mismo nombre, ¿eh? Este primer concurso que se abre se llama Telefilm, del cual saldrá un ganador por provincia, que tiene que presentarse con una pantalla asociada que garantice la exhibición del material. Así que concretamente se está convocando a productores y directores independientes de las 6 regiones del territorio nacional a presentar un proyecto inédito de telefilm para la televisión de 48 minutos de duración, incluidos los títulos y rodantes, quienes deberán asociarse a uno o más canales y o señales de televisión de la región para la cual participa, ¿eh? Él o los cuales deberán garantizar la pantalla para su exhibición en horario central en un plazo no mayor a los 90 días de finalizado el telefilm, el concurso. El monto que se otorgará, te cuento, a cada proyecto seleccionado será de una suma de hasta 235 mil pesos si se trata de un proyecto de docuficción y o ficción, y de un monto de hasta 180 mil pesos si se trata de un proyecto documental. El cronograma de presentación de proyectos comenzó el 6 de julio y cierra el 6 de septiembre de este año. Las bases completas se pueden encontrar y descargarse en la página del Inca, www.inca.gov.ar, en la solapa Plan de Fomento a la Televisión, que está arriba a la derecha. Todo esto lo comento sin ninguna intención política de hacerle propaganda, bueno, a los planes del Estado, ni más ni menos, creo que... Pero es el que hace, así es que... Es el que está haciendo cosas y... La gente privada no hace así, o sea... Eso, por un lado, me parece que la intención de federalizar los contenidos y la producción y la exhibición es loable. Yo sé que debe haber muchas cosas que comentar al respecto, positivas y negativas. Yo, bueno, transmito la información así un poco en forma neutral, porque, bueno, sé que hay gente que por ahí le interesa acercarse uh-huh. a estas propuestas y, bueno, siempre está bueno tener una oportunidad de producir. Viniendo a través de la vía, ya sea estatal o de la vía privada, sí, o independiente. Sí, lo que pasa es que la vía privada hay cosas que no las va a producir jamás, uh-huh. ¿no? Le va a poner la plata a Suar para que siga haciendo Cohen versus Rossi y no va a poner plata en estas cosas. O sea, si no claro. se mete el Estado, no hay. Es lo que hablamos siempre de, bueno, viene Harry Potter con 893.222 copias y vos que tenés tu peliculita que te rompiste el lomo para hacerla y que por ahí es buena claro. o por ahí no, qué sé yo, no importa, no, pero no tenés ni derecho, no tenés que competir con Harry Potter, pero tenés que tener derecho a poder exhibirla. Tal cual. No, en el libro No Globo, no me acuerdo el nombre de la autora, que se tomó como biblia de la antiglobalización, ella da el ejemplo de No es lo que parece, una película malísima con sí. Kevin Kline haciendo de gay. Como le fue muy mal en el cine y el estudio que había puesto la plata para la película había comprado, no era Blockbuster, era otra de esas cadenas, no me acuerdo si era Blockbuster u otra cadena de ese estilo en Estados Unidos, claro, llegabas y tenías una pared completa de Lo que parece y no tenías otras películas. El tema es que no te dejan diversidad. Bueno, los privados hacen eso también, ¿no? El tema es la diversidad. Sí, así después es. Cada uno elija. Obviamente el que tiene plata para más publicidad es el que más va a... Sí, sabemos cómo se maneja todo. Por otro lado, también el Inca está muchas veces cuestionado por la calidad, ¿no? De los productos. Tenemos un profesor en la uni que suele decir el Inca debería llamarse Inc. Claro. Porque de arte audiovisual mucho no tiene. Claro, a veces... Hay mucho para decir, criticar, sí, más vale. Por otro lado, sí, es cierto, capaz pero que no bueno. podés cuidar la calidad o la calidad no es tan buena porque, bueno, tampoco hay... Pensemos que esta es la primera experiencia, que hay gente que... Hay provincias donde, qué sé yo nunca vi nada filmado en La Rioja. ¿Viste? No que se haya usado como locación, sino digo de gente producido ahí. Entonces por ahí esos tipos están empezando y bueno, y la calidad para uno que está acostumbrado a cierta estética no es tan buena. Puede pero ser, si no arrancan así, no arrancan nunca. Totalmente, por eso bueno, yo aplaudo estas realizaciones y estas propuestas y por eso recomiendo por ejemplo la serie La Chacra, enteramente claro. Producida acá en el Valle. Quizás tenga defectos, pero lo que yo vi realmente me pareció muy bueno. Por otro lado, nosotros venimos recomendando, ¿cómo se llama la de los chicos? De la de el agua. El equilibrio. Equilibrio, que está hecha con nada sí. Y gente sin experiencia. O que recién está haciendo su primer paso y el ya ganó un premio, ya estuvo nominado en otro lado, ¿no? Totalmente, bueno, ¿no? Todos, o sea, tenemos derecho a producir y a difundir nuestra obra, claro. ¿No? Y tener un poco de igualdad también en ese plano, así como hay falta de igualdad en todos los planos de la sociedad y de la vida, bueno, también se evidencia en la producción y fomento audiovisual. Más como sabemos que, bueno, yo en el otro programa insisto más, pero como estoy solo puedo hacerlo, que Argentina es capital federal, ¿no? Uh-huh. No para nosotros que vivimos en Argentina, sino para capital federal que se llama a sí misma Argentina. Así ¿no? es. Y viene todo de ahí, ¿no? Seguimos con los trenes británicos, digamos, yendo todo hacia capital federal. De bueno, alguna manera, al revés. Sí. Pero bueno, por entonces, eso... Entonces acá se va... De alguna manera se empieza a federalizar. Así es, por eso la intención es de que bueno haya una propuesta más federal verdadera uh-huh. Y bueno, desde acá, desde el interior del país donde estamos nosotros en la Patagonia, adherimos a esta tendencia, ¿no? Por eso, bueno, aparte yo cumplo con pasar esta información realmente porque me encanta transmitirla, no tengo ningún tipo de mandato político ni de parte de la gente de la gerencia de Acción Federal, sino que bueno, tomé contacto con ellos en Bariloche varias veces y realmente también tienen una apertura y una predisposición más que valorable, ¿eh? Así que bueno, los que quieran tener más información sobre Telefilm se pueden también comunicar con Radio Cine y también vamos a estar subiendo a nuestra página de Facebook toda la información de contactos y demás. Bueno, voy un poco con Gary Oldman. Dale, un toque y escuchemos music. No, porque ya estamos sobre la tanda, ¿no? No nos va a dar. Y después tenemos que hablar con Minghetti, vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, yo quiero escuchar música, que vos traes. Bueno, Sid and Nancy, la trilogía de Batman como el jefe Gordon, el malo de León de Professional, que era el asesino perfecto acá, ¿no? Sí. Estado de Gracia con John Penn, Conde Drácula en Drácula que lo nombraste, el asesino de JFK. El supuesto asesino todavía no se sabe. El malo del quinto elemento, que ya les digo cómo se llama, esperen que busco el nombre, lo tengo acá a mano. Sí, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, que usa ese peinado con un plástico en la cabeza. Bueno, el malo de Air Force One, que hace de kazajstano. Muchos malos durante los 90 hizo. Sí. Después en el 2000 medio que se empezó a apagar un poquito y empezó a hacer unos papeles bastante pedorros, por decirlo. Claramente, estuvo como estuvo la ejemplo, de Caperucita Roja, era el malo también. ¿Ahora? Sí, la última de Caperucita Roja. Perdidos en el Espacio, hace de mal, una película mala, realmente mala, una de esas adaptaciones de rascar el fondo del barril de Hollywood para traigamos series de lo que sea y sigamos haciendo películas. Bueno, también dirigió un par de películas, una Neil by Mouth, que yo recuerdo haberla visto, pero no me acuerdo de qué se trataba. Su malo en el Asesino Perfecto es. El, qué buena es el. Es con Natalie Portman de chiquita, sí, ¿no? Sí, creo que fue el debut. Sí, 12, 13 años ella. Tenía. Creo que es el cuarto malo. Sí, me acuerdo. El cuarto malo en la historia del cine, una cosa así, ese malo que es un agente corrupto de la DEA. Bueno, gran actor de teatro antes de pegarla en el cine, ¿eh? Te digo que el malo de Caperucita, ¿sí? Un personaje, una composición de personaje, era gran... como una mezcla, viste, de como de clérigo malvado, así, inquisidor y maldito guerrero, no, horrible. Muy bien hecho. Gran actor de teatro de la Royal Shakespeare Company en Inglaterra hasta que la pegó. Capo. Hizo un par de películas y la pegó, o sea, yo la primera vez que lo vi fue en Sid and Nancy, de Alex Koch con Chloe Webb, que bueno, Gary Oldman se hizo famoso y Chloe Webb terminó filmando Gemelos con Arnold Schwarzenegger, no sé si eso significa algo, pobre. Y aparece Courtney Love en esa película, sí. Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain de Nirvana, uh-huh. Es más, el director cuenta como anécdota que cuando estaba haciendo el casting, le llegó un video de Courtney Love diciendo yo soy Nancy Spuggen, ¿no? La ex mujer de Sid and Nancy, que lo dejó perplejo, pero bueno, la quería él para el papel y la producción decía que no, que bueno, querían una actriz con más experiencia, entonces quedó Chloe Webb, aunque Courtney Love aparece, ¿eh? Recordemos la película del 86. Courtney Love aparece siendo de drogadicta. Bueno, en esta película muy buen personaje. Gary Oldman volviendo a Tinker Sailor, el topo, él se reía diciendo, bueno, y hace un papel George Smiley, que Smiley sería sonriente, ¿no? Sí. Que de sonriente no tiene nada, un retirado a la fuerza agente de la inteligencia británica en 1973, una película marrón, no oscura, sino marrón, ¿no? Que las oficinas pintadas de celeste agua, sí, ¿no? Una cosa son, burocrática, ¿no? Papeles, carpetas, o sea, yo ya lo dije, lo anti-Bourne, uh-huh. y Gary Oldman decía, bueno, pensar que empecé haciendo The Sid, The Sid Vicious, el bajista que murió de sobredosis de los Sex Pistols, un bardo, toda la película es un bardo, ¿no? Uno se queda con la sensación de, por Dios, ¿cómo puede ser? En una escena la cuchilla a Nancy Spugen, creo que era el apellido, bueno, no me sale bien el apellido de Nancy. Totalmente drogados de heroína los dos. Ganó el premio a mejor actor revelación, cuando hizo, cuando hizo de Sid Vicious, claro, el nombre. Ahí... La madre de Sid Vicious, de la vida real, le dio un par de cosas para que usara en la película, bajó mucho de peso y terminó hospitalizado. Pero bueno, el orinoma no es así, claro. Digamos, ¿no? No le importa nada más que inyectarse. Claro. Se fue a Nueva York y estaba acabado. Bueno, John Lydon, el cantante Sex Pistols, dijo lo siguiente sobre esta película. Para mí, esta película es la forma de vida más baja. o sea, le dio durísimo porque parece que Alex Cox, el director, no lo consultó nunca. Bueno, ¿qué más? Bueno... ¿Qué más hizo este muchacho? Yo ya hablé algunas del Rat Pack y no me acuerdo qué otro pack más. Había un British Pack que era Gary Oldman, Tim Roth, Bruce Payne y Colin Firth, el de Bridget Jones, y Daniel Day-Lewis, y otro que es Paul McGann, que no, la verdad que no lo ubico, me tendría que fijar. De British Pack, como que actores ingleses que aterrizaron en Hollywood, sí, y la pegaron, ¿no? Así bueno, es. Ahí nombré varios malos de los que hace Gary Oldman. Fue parodiado en Celebrity Deathmatch, esas peleas de muñecos de plastilina de MTV, peleando por el título del más malo de todos con Christopher Walken, el hombre del extraño peinado. Gran bailarín Christopher Walken. Me encanta Christopher Walken. Hizo de malo hasta en dibujitos animados, en Kung Fu Panda 2. Estuvo en un video de los Guns N' Roses, en el último video de los Guns. Los Guns N' Roses. Hace de diablo. Sí, sí, sí. Me olvidé de algo. En Sid and Nancy están los cinco Guns N' Roses haciendo de... ¿Cómo se llama? ¿De fondo? ¿De fans? No. De cameos. O sea, no, público. Claro, público. Claro, sí. Y Slash lo contó hace unos años diciendo... Bueno, y cada uno fue por su cuenta, se presentaron en distintos castings los cinco integrantes de esa época y de repente al día siguiente se encontraron, che, ¿qué haces acá? Y yo vengo a filmar, yo también. Así que habrá que buscarlos, ¿no? Uh-huh. Yo encontré a Corey Glover, el cantante de Living Color, en Pelotón, de Oliver Stone. Y Flea, bueno, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, en desde Volver al Futuro, películas, sí, de Gus Van Sant. Así que hay que ver de vuelta a Sid and Nancy para encontrar a los Guns N' Roses. Están, ¿no? Sí. Me parece que ya nos queda un minutito más. A ver, ¿qué más podemos decir? La trilogía de Batman hace del Jefe Fierro. Sí. En castellano, Jefe Fierro, en inglés... El papá de Batichica, el comisionado Fierro. Ah, el papá de Batichica, tenés razón. Batichica, claro, era Bárbara Fierro en la serie. Bárbara Fierro, que en la serie latina, cuando la metieron, estaba cayendo en picada el rating, pero no, ni con Batichica en Catchit la pudieron salvar. Y él era el comisionado Fierro. Que en realidad se llamaba... James Gordon. Claro, James Gordon. ¿No? Sí. Así que niños, ya Bruce saben, Wayne. Gordon, traducido al castellano, significa Fierro. Bueno, en El Quinto Elemento, que estábamos escuchando la música, hace de Jean-Baptiste Manuel Zorg, un superindustrial que está aliado con el mal, que va a atacar a la Tierra, y bueno, Mila Jovovich, que era el quinto elemento, que es lo único que me acuerdo. Después lo demás es toda una nebulosa. Está el negrito ese medio rapero que es como una superstar. Ah, Chris Tucker, sí, sí, sí. Genial ese personaje. Que creo que traje, no sé si traje el rap del era un locutor de radio famoso. Bueno, nos vamos a que una tanda, Miguel. Espacio publicitario. Espacio publicitario y después volvemos. Un poco de información puede, con y comunicaciones. Dale, dale. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades.

Radio Cine 1305. ¿Tendré bien la hora? 1305. Sí, sí, sí. Allí estamos en comunicación con nuestro columnista y Claudio, crítico de cine, periodista Claudio Minghetti. Muchísimas gracias, Claudio, por atendernos. Esperemos un enchufe. Ahí se salió un minutito el enchufe. Vamos a ubicar el segundo, Claudio. Ahora sí. ¿Ahí nos escuchás bien? Hay interferencia, ahí está perfecto. Ubicamos el celular en un lugar estratégico para que no haya ninguna interferencia. ¿Cómo andás, Claudio? Buenos días, gracias. El lugar estratégico para que no haya interferencia es casi irse a otro planeta. Casi, a veces. Casi, a veces en Marte. Pero vamos probando, viste, una ubicación. ¿Te acuerdas como Gasalla cuando perdía la señal? Que decía hola, hola, hola. Andaba por todos lados. Cuando te acordás, cuando, bueno, vos no te vas a acordar, pero yo sí me acuerdo cuando los televisores tenían antena, y uno se corría, se movía y de pronto no se veía. Yo me acuerdo, escúchame, tenía la antena con la papa y mi abuela tenía el elevador de tensión, que cuando se bajaba la tensión subía y sonaba una alarmita que le decía la chicharra, y había que correr a bajar la perilla, te juro. ¿Cómo andás, Claudio? Quería ver si nos podés comentar algo de lo que me decías en la semana que va a comenzar la filmación de una película de Lucía Puenzo acá en Bariloche, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Lucía Puenzo empieza a filmar el lunes en Buenos Aires, dos semanas en Buenos Aires para hacer interiores, y después se traslada a la zona de Bariloche. No sé exactamente la localidad, creo que es justo frente a Rosbati, cerca, o sea, cerca de allí. Para filmar Guajolta, que es la nueva película que ya es un proyecto de hace un par de años, es una novela que ella escribió, que tiene ciertos contactos con la realidad, o sea, con historias reales, que es la de El Paso, supuesto, no del todo concreto, confirmado, pero sí con algunas fuentes de buenas, que dicen que Joseph Mengele estuvo por allí. Ajá. A principios de los años 60, o finales de los 50, principios de los 60, estuvo un tiempo por allí, incluso figuraba en vía telefónica con su verdadero nombre. Y bueno, después, en un momento determinado, cuando empezó a tener ser observado por agentes del Mossad, se fue primero al Paraguay y después al Brasil, donde murió en el 79 sin que lo apresaran todavía, ¿no? Sí, sí. Así es, bueno, se comentó que hubo muchos escapados nazis acá en la zona. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero esta digamos que es una historia muy interesante porque lo que plantea, por lo que contó Lucía Ponzo en la conferencia de prensa que hizo un par de días atrás, es que pinta al personaje como no solamente como el villano típico de las películas de alemanes, sí, de nazis, sino como una persona que puede perfectamente mezclarse entre cualquier hombre, incluso caer bien a su entorno. Claro. sin demostrar demasiado los crímenes o las atrocidades que cometió en ese momento. Uh-huh. En la película lo que cuenta es la historia de este personaje que llega a esta localidad y se encuentra en el camino con un matrimonio que es protagonizado por Natalia Oreiro y Bocretti, que están por inaugurar una hostería justo a orillas del lago Iguati. Uh-huh. Y tienen tres hijos, dos varones y una pequeña que es de 12 años, sin embargo, físicamente tiene algo que la hace parecer mucho más chica, como si tuviese 8 o 9 años. Uh-huh. Y Mengele, que estaba acostumbrado a hacer experimentaciones con seres vivos, entre otras cosas terribles, sí. Está fascinado con esta nena y a la vez le tiene cierta sensibilidad como para ir viendo que el personaje esconde algo, ¿no? Ajá. Es como una especie de relación extraña que se plantea entre estos dos personajes más allá del entorno, donde también hay una agente encubierta del Mossad, que es Elena Roth, protagonizada por Elena Roth. Uh-huh. Y como que la trama gira un poco, o sea, la idea de Lucía Ponzo, por lo menos con las dos películas anteriores, XXI primero, y después El Niño Pez, es como que está muy interesada por la con personalidades femeninas y jóvenes. Adolescentes juveniles, no púberes, podríamos decir. Claro, exactamente, en esa etapa de como de transición. Y acá vuelve un poco esa historia. Y muchos se preguntaban en la conferencia de prensa qué significa Guajolda. Guajolda significa... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Sí, Guajolda significa muñeca. Ajá. Porque el personaje de esta película, este personaje extraño, tiene la característica de, querer fabricar muñecas ahí en la zona del sur y se asocia un poco en esa idea con el personaje que hace Diego Peretti y su esposa, la Barbie. Qué interesante, ¿no? Es como interesante, me parece como que es una apuesta fuerte. Y bueno, empieza el rodaje, ya te digo, en 2 semanas van a estar por ahí cerquitas. Bueno, vamos a ver si nos podemos enganchar por acá. Estamos con mucha interferencia hoy. ¿Vos nos escuchás bien? Yo sí. Lo que pasa es que yo siempre estoy en lugares donde hay como una interferencia extra. Sí. Que se suma a la que ustedes pueden tener por una cuestión regional, zonal o lo que fuera. Pero... ¿Me escuchan ahora? Sí, los chicos están acá tratando de resolver. ¿Te querías decir? No, igualmente el problema es cómo resuelvo yo en la zona donde estoy yo. ¿Cómo haces vos? Te mando los técnicos de acá. Sí, más o menos. Quería preguntarte, Claudio, si tuviste oportunidad de ver este documental Tierra de los Padres. Sí, mira, es una historia muy interesante porque Nicolás Chividera había hecho una película muy interesante hace unos años, M, que era un documental a propósito de la relación que él tuvo con sus padres, que tuvieron que ver con los grupos armados. Uh-huh. Es como un planteo muy interesante porque, ya te digo, vuelve a la carga con la historia argentina, en este caso con la relación que existe entre... un bando y el opositor. Es como que la historia argentina se centra un poco en esa polarización, ¿no? Permanente. Exactamente. Y cómo ambos lados tienen pensamientos absolutamente cuasi destructivos en algún momento con respecto al otro. Así es. Para contar esta historia, lo que hace es reunir a una serie de actores y no actores que en el cementerio de la Recoleta lean textos a propósito de estos enfrentamientos escritos por grandes personajes de la historia argentina, grandes de un lado o del otro, es decir, conocidos o importantes de un lado o del otro. ¿Cómo funcionan, digo, esos discursos atemporales, no? Exactamente, pero que tienen relación directa con el momento histórico en el cual estaban viviendo. Pero lo que sí es el contexto, es decir, dónde lo leen, dónde lo dicen, ¿no? Están delante de tumbas impresionantes de gente que tiene relación precisamente con los textos que están leyendo. Y yo creo que ese contrapunto es un poco para acercar a la gente a, digamos, una posible o probable, improbable quizás explicación a todos estos enfrentamientos que se vienen repitiendo cíclicamente a lo largo de la historia desde casi la etapa fundacional, digamos. ¿Y cómo te resultó la audiovisión de este documental? ¿Es llevadero? ¿Tiene un planteo interesante a nivel estético? ¿Cómo lo viste? El planteo estético es interesante, el planteo, digamos, la idea es muy interesante. Tiene cierta reiteración, como que se hace por momentos un poco largo, ¿no? Como que es un poco más de lo mismo permanentemente. Claro. Pero aún así... Trividera lo lleva bastante bien. No es fácil enfrentar un tema como este en un lugar como el que lo hace, y además digamos con esta impronta que es repetitiva, pero bueno, que creo que tiene que ver precisamente con esta cosa de repetitiva a lo largo del tiempo y de la historia. Así es, ¿no? Tiene que ver también lo que es ese contexto del cementerio de la Recoleta, que ya de por sí es muy particular, muy emblemático, ¿no? Además, todas las esculturas, lo que simbolizan esas esculturas dentro del lugar, las bóvedas gigantescas con emblemas, con nombres, con estatuas. Los apellidos, ¿no? Sí. Todo lo que se va recuperando de lo histórico. Contanos, Claudia, antes, decime. Y además con muchos apellidos de calle, ¿no? De calle porteña. ¿Cómo los identificamos en lo cotidiano de las ciudades? Quería decirte antes de despedirnos... si tenés alguna recomendación, porque vimos que no había muchos estrenos interesantes esta semana, muy jugosa estuvo la anterior, pero quizás, bueno, alguna recomendación, ya sea estreno o no, para nosotros, para la audiencia. Mira, yo puedo recomendar así, digamos, con ciertos reparos, la nueva versión de Spider-Man. Ajá. Pero con ciertos reparos, Es decir, es una película de autor, a diferencia de la anterior de Sam Raimi. Sí. Pero sin embargo, está dirigida a un público que la otra probablemente no estaba, que es el público adolescente. Ajá. Y en ese sentido, bueno, tiene una direccionalidad. Yo creo que los adolescentes, en buena medida, o en alguna buena medida, se pueden llegar a sentir identificados con el personaje, cosa que en la anterior no pasaba. Era un poquito más grande, sí, y tenía ciertas características que lo hacían un poco más tonto, lo que es un poco aparente, lo que de pronto es este personaje de la nueva versión, que es un poco más gracioso, un poco más auténtico y un poco más ácido en sus actitudes, digamos. Claro, ¿no? Se ve un poco cómo lo vive él desde su lugar, ¿no? Como para identificarse un poco los chicos. Bueno, buenísimo. Claudio, Batman, la nueva de Batman, ¿tenés idea cuándo se estrena y fecha para Argentina? Se estrena hacia fin de mes, creo que es el día 26. Casi al unísono con Estados Unidos. Va con todo, sí. Y parece ser que en un programa de televisión de Estados Unidos ya contaron el final. Cosa que no debe hacerse. Está bien. Los spoilers. Mi pregunta de la semana pasada. ¿Pudiste ver Mercy Martha May Marlene? Así es el nombre, me acordé. ¿O todavía no? No tiene tiempo. No, porque... Fue una semana muy complicada y en este mismo momento todavía bastante complicada. Sí, fuera de micrófono que... estuvimos comentando algo que nos une al Bolsón con Capital Federal, parece, ¿no? Sí, exactamente. La falta de responsabilidad. Tiempo. La falta de responsabilidad de cierto tipo de trabajadores, ¿no es cierto, Claudio? Exactamente. Bueno, es algo que parece que también es cíclico, como lo que hablábamos de Entendí. Por lo menos Carlos Blanco no te reta a vos cuando no haces la tarea como me reta a mí, ¿viste? Así que vas mejor que yo, Claudio. Bueno. Te mandamos un beso enorme, que tengas re lindo fin de semana, te agradecemos siempre tu gracias. Colaboración en todo momento. Y bueno, y siempre te esperamos acá en la comarca también, Lo mismo para ustedes. Bueno, hasta luego, Claudio. Hasta el próximo encuentro. Nos vamos a la música. Ahora sí, música, ¿eh? Creo que es de Batman, la primera de Batman. Batman Begins de la trilogía donde trabaja Gary Oldman. la música de Batman Begins, Batman Inicia, la primera de la tanda de Christopher Nolan, de esta trilogía que se despide. Christopher Nolan se despidió de Batman, no porque le haya ido mal, al contrario, le fue muy bien. Bastante bien. Sí, sí, sí, aparte escribió los guiones junto con su hermano, que es guionista. Christopher Nolan, recordemos, director de Memento, sí, director de Noches Blancas, que se llamaba Insomnia, sí, otro más para nuestro diccionario. Un día lo voy a empezar a hacer en serio esto. Dale. Insomnia era el nombre. Diccionario Insomnia, de traducciones de títulos. Claro, diccionario de traducciones de títulos, inglés rápido. Insomnia, que acá se llamó Noches Blancas, con Al Pacino y Robin Williams, una remake de una película dinamarquesa. ¿Qué más hizo? El Origen. El Origen. Leonardo DiCaprio. A mí demasiado rizando el rizo esa película. Sí, demasiado, yo me quedé dormida en el cine cuando la fui a ver. Sí, me dormí. Bueno, sí, yo me meto a la fiebre acompañado, sí, y también se me durmieron. Es apasionante, pero en un momento era un bombardeo. Estaba tan cansada en el cine, tan calentito, me planché. Después la quería volver a ver qué había pasado y la ponía en DirecTV. Cada vez que empezaban los quilombos de imágenes, claro, la cambiaba, porque me mareaba. A mí me la pasó un amigo pirata de Machine, con el final fallado. Nunca cuando entendí. Me faltaban 3 minutos, creo, y bueno, dije, bueno, ya está, ya la vi hasta acá. Quería decir algo. A mí, yo sé que ya hablaron acá de Wes Anderson el año pasado, pero seguramente en algún momento voy a hacer el... un saludo a Gastón, a todo esto. Ah, yo también tengo un saludo. Dije Wes Anderson, me acordé de Gastón, que la semana pasada nos escuchó cuando hablamos de mi ídolo, el director John Carpenter. Uh-huh. Y bueno, en mayo se estrenó Moonrise Kingdom, uh-huh, que sería el reino de la luz, de la luna saliente, naciente. Naciente, sí. Claro, el lugar de Sunrise, claro. Uh-huh. La última de Wes Anderson, ¿no? Que ya desde el póster se ve que es Wes Anderson, el director de los Tenenbaum, de Rashomon, de Viaje a Darjeeling. Uh-huh. Bueno, es una historia de dos nenes de Fantástico 12 años. Mr. Fox. Fantástico Mr. Fox, sí, que bueno, no sé cuántas veces ya la he visto. Dos nenes de 12 años que hacen un pacto en 1965 y parece que son como Boy Scouts. Es una especie como de lo que se ve en el póster de Daniel Boone chiquito. Daniel Boone, para los que no saben quién es, bueno, con usan internet. No voy a estar todo explicando, claro. Trabaja Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray y la mujer de uno de los Coen, Frances McDormand. La de Fargo, exactamente. Qué buena parece actriz, que le ha ido bastante bien. En Rotten Tomatoes, que es una página donde la gente opina. Tomates podridos, la que usa Gorosito. Sí. La que usa Gorosito, que bueno, parece que... En realidad en Wikipedia cada vez que consultás sobre alguna película o algo te aparece la opinión de Rotten Tomatoes, ¿eh? Sí. Así que parece que le dan bastante, le dan mucha bolilla. Bola, bueno, sí, el tomatómetro le puso 94% de aprobación a esta película y que les gustó 91%, o sea, una aprobación altísima. Viene bien. La última, sí, hay que ver cuándo. Hay que ver van a quiénes estrenar son los que votan también. Diversos, claro. Bueno, a ver cuándo la estrenan en Buenos Aires o cuando mi amigo el pirata Barba Blanca se me la alcanza. Sí. Bueno, hablando de Rotten Tomatoes y de Gorosito, le mando un beso a Adolfo, quizás nos está escuchando como casi siempre nos escucha. Y estuve también compartiendo los links para poder escuchar su programa en distintas radios online. Y también le quiero mandar un beso, otro saludo. Bueno, por supuesto a Gastón, un beso enorme. Y al Peuco, a Ernesto, el papá de Helga, que tiene su programa sobre naturaleza, aves. Y bueno, hoy estuve intentando enganchar el dial de la comunitaria y no lo pude escuchar, pero bueno, le mando un beso igual, el sábado que viene lo escucho. Y espero tenerlo en el programa martes o jueves acá con Los Ángeles. Perdón, un beso enorme al Peuco. Ahora veo por qué le dan importancia al sitio de Rotten Tomatoes. En realidad lo que hacen es juntar las críticas de todos los críticos de distintos medios de comunicación de allá y de algunos usuarios, pero los resucitó top... Molins, hacer un comentario Molins, los top critics son. Así que bueno, vos tenías algo para comentar. Sí, tengo un par de cosas para comentar, no muy felices. Una es que falleció Leda Valladares, sí, música, cantante, poeta divina. Yo conocí a Leda Valladares en un disco que hizo con Marilena Walsh que se llamaba Canciones del Tiempo de Mari Castaña, que me lo regaló mi tía Beba, que es una de las personas que más quiero en el mundo. Debe tener como 90 años ya Beba, una divina, y ella me regalaba buenos discos desde que yo me acuerdo, desde los 5 o 6 años. Y bueno, me pasaba escuchando este disco de ella con Marilena Walsh, unas canciones antiguas, populares, españolas y castellanas, e inclusive, bueno, después las cantaba con la guitarra y hasta hoy día me las acuerdo y cuando puedo las busco en internet y las escucho, así que bueno, un recuerdo solo para esta compositora, esta artista. Y otra noticia no muy feliz, que es, ¿te acordás de Clarice Azmendi, la organizadora del FICIP, del Festival de Cine Político, que nos estuvo visitando el mes pasado? Me mandó un mail comentando, bueno, que Operación Diablo fue una película que participó de la competencia oficial de largometrajes de, bueno, Argentina FICIP 2012, que devela la operación de hostigamiento y espionaje de la que fue víctima el líder ambientalista por defender los derechos humanos de campesinos de Cajamarca frente a una poderosa corporación aurífera, una mina de oro. Y bueno, Marco Arana fue detenido hace unos días en Cajamarca y ella nos envió los mails de difusión y el link para ver el documental online. Manda un abrazo, Clara, muchísimas gracias. Yo subí el link de la noticia y del documental online. Anoche se veía, no sé si lo habrán bajado, después voy a confirmar. Y bueno, desde hace unos días la revista New Internationalist publicó una versión en inglés sobre el asalto y detención a Marco Arana, y también el enlace para ver el documental Operación Diablo en línea. Y también se pide a la gente que firme la petición de Ava Az sobre Congas, que está en este enlace. Así que bueno, allí está todo compartido en nuestra página. No es feliz la noticia, pero no quería dejar de comentarlo. Yo tengo otra noticia que tampoco es muy feliz. Me parece una mala onda total. Tengo otra mala noticia, se está filmando Iron Man 3. Oh, a ver, no pueden evitarlo, no pueden, no lo logran. ¿Con Robert Downey Jr.? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí. No me lo critiques. Por suerte está Robert Downey Jr., ¿no? Porque tampoco logran. Igual está Don Chidley en lugar del primer amigo de él, que no me acuerdo el nombre del actor, que cambió entre la primera y la segunda. No, esto que no me lo critiquen pasa, a Robert, ¿eh? Que esto que pasa ya, que no la pueden evitar, ¿no? Como pasó con Matrix, sí, que después hicieron la 2 y la 3, la 1 cerraba y dijeron no. No nos alcanza con lo que sacamos, vamos con otra más y con otra más, hasta que la arruinan, como Shrek 3, por ejemplo. Y bueno, viste, a veces pasa eso. No pueden los tipos. ¿Por qué no pasa en el cine inglés esto, por ejemplo? Y viste, porque ellos tienen la avidez de hacer su gran negocio y aprovechar la volada y la oportunidad y le dan. Acomodea al lugar, ¿no? Sí, ya sabemos cómo es el negocio. Sí, bueno, nosotros igual vamos a hacer Radio Cine 2, a ver si la empezamos a levantar con pala también, ¿no? Seguro, estamos en Radio Cine 2. Bueno, entonces es Radio Cine 3. Vamos a ir por la 3, pero va a ser mejor que la 2. Va a ser por televisión. Bueno, tendré que hacernos toda la cirugía. Sí, nos vamos a tener que ir a una tanda. Otro espacio publicitario. Bueno, pero poner algún tema después de la tanda. Miguel, gracias. Hasta luego. Comienza Espacio Publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. En Nexoclima construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio o industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante. Distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexoclima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV. Este mes con nuevas promociones. Descuentos mensuales. Movie City sin cargo por 3 meses. Y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut.

Bueno, pasó el tema Heat, hablando de Heat. No Heat, G-I-T, sino G-A-T. Calor. De Quinto Elemento, un reggae. Sí, apaga el calor de acá, por favor. Heater. Ahora vamos a volver a hablar de Gary Oldman. Les cuento lo que hay para ver. Lo que hay para hoy. Bueno, estuvieron el jueves en el programa de Los Ángeles Lee Mayer y Lali Stivili comentando su, no diría espectáculo, pero sí, ¿no? Encuentro, Eterno Movimiento. Eso en estas musigrafías, proyección de fotografías de Lee Mayer y cantando en vivo Lali Stivili. Esto lo pueden compartir hoy, 14 de julio, a las 20 horas en la Biblioteca Sarmiento. Ahí creo que tenía un costo de 20 pesos la entrada, lo cual es muy accesible. El Mago nos dejó unas entradas. Vamos a estar Museo del Juego y el Juguete, el que quiera venir a buscarlas. Repartiendo, creo que es así, ¿no? Claro, entre el martes y jueves en Los Ángeles de Goa vamos a estar repartiendo, y si nos quedan el sábado que viene y hoy también, porque desde el 7 que arrancó hasta el 28 va a estar el Museo del Juego y el Juguete en la Escuela Waldorf, donde, bueno, está Fernando. Ahí pasando el paralelo, apenas se cruza el puentecito del paralelo y dejan de existir los baches. Ahí mismo. En la provincia de Chubut, ahí doblando a la derecha. A la derecha, por esa calle, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, Museo del Juego y el Juguete. Tenemos entradas que son de 10 pesos acá para repartir, y en la semana también vamos a estar repartiendo estas entradas que nos dejó Fernando. Y el lunes 16 de julio, también en la Biblioteca Sarmiento, que todos saben que está ahí frente, al lado del correo, a las 18:30 va a estar esta conferencia audiovisual Sincronicidad Solar 2012. El momento esperado hace miles de años, hoy en pleno cumplimiento, recuperando la memoria genética original de Adán, van a estar los caminantes azules. Y bueno, se descubre el rostro de la verdad y el nuevo hombre de América Latina. Esto va a estar interesante. En la biblioteca, el lunes a las 6:30 de la tarde, conferencia audiovisual Sincronicidad Solar 2012. Sí, a mí me habían dicho en la película 2012 que se acababa el mundo, no sé qué. A mí lo único que se me acabó hasta ahora es la leña. ¿La leña? Sí, a mí la guita. Y bueno, no te digo, 2012 viene con tutti, te digo. Y también le quiero mandar un saludo muy grande a Alejandro Arca y a Moni. Con todo cariño, también Alejandro me cuenta un montón de novedades de la fábrica de contenidos para televisión, y bueno, hay algunas primicias para agosto que ya nos va a estar comentando en breve, así que un beso muy grande para Alejandro y Mónica. Bueno, don Gary Oldman, que a vos te gusta tanto, estuvo casado. ¿Con quién? Uma Thurman. ¿Otro más? Otro más. Uma, para. Uma está. Claro, nunca un portero, como suelo decir. Nunca un portero. Nunca un colectivero. Pará, porque falta, Le duró 2 años. Cuatro, yo sé que se casó por cuarta vez. Sí. Isabella Rossellini. Ah, bueno. Siempre minita fea. Qué dupla, ¿no? Sí. Rossellini. La primera no, la primera fue su esposa de Inglaterra, que no es una actriz conocida ni nada por el estilo. Y la última también, no es tan conocida, pero ya va por el cuarto intento, Gary. Sigue, Gary, sigue perseverando. Bastante bolsonero, tiene 3 hijos, creo que de 3 matrimonios, una cosa así. Dice que es un súper papá, muy dedicado, y que justamente durante muy un cuidadoso tiempo, de su vida privada. Sí, cuidadoso. A pesar de vivir en Estados Unidos. Así es, y que estuvo también agarrando laburos que le permitían estar con sus hijos, ¿no? Durante una temporada. Tuvo una temporada de alcoholismo y abuso de drogas durante los 2000, que fue su época, digamos, floja. De lo cual no habla mucho, pero no habla mucho. Sigue batallando. Desde fines de los 90, que no la pegaba, ¿no? Con esto. Yo me acuerdo que vi una película de él que se llama Romeo is Bleeding con Leno Lin, que me pareció cualquiera, ¿no? Bastante flojo, aunque estaba buena la idea, pero no. Hizo también, recordémoslo, porque también. Los grandes fallamos a veces. Hizo La Letra Escarlata con Demi Moore. La letra escarlata parecía una. ¿Cómo se llamaba el de Canal 9 que hacía telenovelas en los 80? No, ni con todo. ¿Alberto Migré? No, con todo respeto para Alberto Migré. La Letra Escarlata era realmente malísima. Era una cosa. Pero estaba buena, ¿no? Una película romántica de época. Lo juntaba Gary Oldman con Demi Moore, que estaba recontra re buena en esa época, siendo de puritana en el siglo XVII. Pero bueno, te digo, el tema estaba bueno, ¿no? Porque en estas comunidades puritanas se enamora ella de este sacerdote y se arma todo un quilombo, cómo sufrían y cómo a ella la marcaban con la letra escarlata, era una letra A de adúltera. Sí, que roja, tenía que llevarla. Que tenía que cosérsela al vestido, llevarla en el pecho siempre, en el pueblo, toda su más vida. Más con, cuando iba al pueblo, el acompañamiento de un pibito con un tambor. Así ¡qué buchones! Con un tambor trencito que anunciaba que pasaba la, sí, adúltera. Sí, la adúltera. O sea, que una Buchones. Película una película no muy no buena, bueno, digamos, pero un tema... Momento, porque estuvo nominada para 7 Golden Raspberry Awards, o sea, las frutillas de oro o algo así. ¿Raspberry qué es? Raspberry no, son como tipo frambuesa. Sí, eso, la frambuesa de oro, y se ganó el premio a la peor remake o secuela, no sé de qué, ¿no? Bueno, hizo algún papel en Basquiat también. El avión presidencial hizo un cajastano terrorista malo. La verdad que avión presidencial... Yo todavía estoy... la he visto más de una vez, sí, lo confieso. La he visto más de una vez. Y todavía estoy tratando de entender por qué el traidor, que es alguien del servicio secreto que protege al presidente, traicionó al presidente. Nunca se explica, ni siquiera se da una pista. Solamente el tipo empieza a matar gente, le da las armas a los cajastanos, que por supuesto, como vienen de la ex Unión República Socialista Soviética o al revés, son malos. Y empiezan a liquidar gente en el avión presidencial, donde Harrison Ford hace de presidente. Bueno, hizo a Mai Mortal. ¿Dónde? Porque se dedica a esto también, Gary, parece, ¿eh? Desde que está en Hollywood. A conocer a sus esposas en las películas, a Isabella Rossellini. Y de paso, Cañazo. En Amada Inmortal. Bueno. Quería comentar que yo siempre entro a Sala Llena, que es un sitio muy interesante de cine, y a Cine Freaks. Bueno, los comparto porque, bueno, hay gente que también le interesa. Uh-huh. Cine Freaks Freax, tiene muy buena información. Y a Sala Llena tiene la particularidad de presentar siempre cursos, talleres, ciclos de cortos, y en este caso presentó un ciclo de cortos nacionales en HD. Lo quería destacar, ¿no? El evento estuvo organizado por este sitio web, que es uno de los más completos sobre cine, teatro y música, a Sala Llena, presentado por el director Tetsuo Lumière. Y bueno, contó con la presencia de los directores de los cortos, quienes después de la proyección dialogaron con la audiencia, contestando inquietudes, compartiendo la experiencia del rodaje. Son cortos de primer nivel, con diferentes temáticas, producidos entre 2009 y 2012, muchos de ellos en calidad Full HD y una pantalla gigante que le brindó el espacio NOAA. Lo que quería destacar, bueno, que esto se llevó a cabo con el Inca, este evento especial, y que la entrada fue libre y gratuita, y son los cortos ganadores del festival UNCIPAR 2012. Y lo comento porque algunos dirán, ¿para qué si ya pasó y fue en Buenos Aires? Sino que estuvo la directora Natural Arpayú, que es de acá de Bolsón, a la que entrevistamos el año pasado, con su cortometraje Lo que haría, y estaba también obras de Fermín Eloy Acosta, de distintos realizadores como Martín Boggiano, Luminaris, de Juan Pablo Saramela, que también estuvimos conversando con él, este trabajo excelente de Saramela. Y lo quería comentar no solo para destacar estos ciclos que realizan, sino porque es muy probable que estos cortos los podamos ver en Bolsón en breve, porque Natural me comentó que se estaba organizando justamente un festival de cortos acá, y con María Paz Mosca nosotros presentamos un proyecto de voluntariado universitario para hacer también un festival de cortos en enero, así que si todo se da bien, vamos a poder estar disfrutando de estas obras en una buena pantalla, con una buena calidad de audiovisión acá en el Bolsón, en la comarca. Bueno, voy a ir cerrando lo de Gary Oldman con Tinker, Sailor, Soldier, Spy, que es lo último que he visto de él. Recordemos que hizo de Sirius Black en Harry Potter. Uh-huh. ¿Sí? La máquina de usar el Deus Ex Machina como herramienta para resolver todo lo que llegan a un punto donde no resuelven, y saquemos algo de la galera. La vi de vuelta esta semana, es como la tercera vez que la veo. Es una película que me ha encantado, no sé si por no ser hollywoodense, ¿no? Es una producción anglo-francesa. Así es. ¿Él ganó el Oscar? No. Estuvo nominado para el Oscar y ganó el BAFTA. BAFTA. Una actuación... Excelente. Con Tilda Swinton, ¿no? No. No hay mujer. La mujer de él nunca se ve. Se le ve la espalda. Ajá. Colin Firth, el otro del Britpack. Y otros actores... Ian Hart, el que muere atravesado por el alien en la Alien original. Sí. Ian Hart creo que es el nombre. Qué actuación brillante. Hoy estaba viendo de vuelta William una escena. Hart, no, el ¿cuál? Actor inglés. Otro, bien. Él en un momento cuenta. Pará, está William Hart, que es el más joven, y John Hart será el que decís. John Hart, Ian. Es ahora Ian sí. Holm, que también Ian trabaja en la Yo quería decir John Hart y me salió William, que es el otro. Tiene una escena donde le está contando a uno de. Recordemos que la película está ambientada en 1973, en el servicio de inteligencia, donde hay un topo. o sea, un espía metido por los soviéticos en plena Guerra Fría, y él en un momento le está contando a quien lo está ayudando a investigar, le dice, yo conocí una vez a Carla con K, ¿no?, que es la cabeza de la KGB, sería, ¿no?, del Servicio Secreto Británico. Dice, sí, lo conocí una vez en el 51, el avión de él, bueno, estaban todos defectando, ¿cómo sería? Cuando se escapan de la Unión Soviética, y porque recordemos que el comunismo tuvo a Stalin. Desertores, decís vos. Desertores, desertando eso. Tuvo a Stalin, ¿no? Stalin que se la pasaba purgando. purgando, y tanto purgar llegó a purgar 7, 8 millones de soviéticos, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, claro, los ingleses estaban captando espías que saltaban del barco, los interrogaban y después le daban una vida en el supuesto buen occidente. Y entonces él dice, bueno, lo conocí una vez a Carla. ¿Y cómo lo conoció? Bueno, así, así. Y empieza a hablar como si estuviera hablando con Carla y le empieza a hablar una silla, ¿no? Y la actuación de Olman ahí es fabulosa porque le está hablando... Es genial. Y aparte todas sus actuaciones con un dejo de... No melancolía ni de tristeza por lo que pasó, sino de... cierto hastío, ¿no es cierto? A pesar de que sabe que lo tiene que hacer, claro. Es más, él cuando termina este diálogo dice, ahí me di cuenta que Carla era un fanático y es posible vencerlo porque los fanáticos tienen una duda. Y nosotros, él está haciendo un trabajo. Como le tocó ese trabajo, como le podría haber tocado vender boletos en una estación de trenes, ¿no? Y la verdad que la puesta en escena de la película es fabulosa. Él incluso en un momento que va a visitar a una compañera y la compañera le señala la cama para sentarse, para que se sienta al lado y mostrar una foto. Se ve el pie de él, ¿no? Ajá. Él está fuera de cámara. Y con el pie, él muestra la duda que tiene, ¿viste?, de ir a sentarse ahí, porque en realidad fue para otra cosa. No fue para charlar, fue para averiguar algo. Lo que es el fuera de campo, ¿no? Qué sí. Efectivo. Y él solo con el pie, moviendo el pie, vos te das cuenta que el tipo no sabe dice si todo. Ir o no ir, claro. Aparte de estas películas reposadas, ¿no? Creo que las llamo yo. En un momento él dice, bueno, está bien, yo voy a investigar. Me quedo con Peter, que es Peter Gilliam, el personaje, y necesito a fulanito. Dice, y lo van a ver a la casa, y lo único que muestran es cuando él entra en la casa de este hombre y te lo muestran al hombre haciendo, humeando, ¿cómo se llama? Ahumando abejas, ¿viste? Sí. Para sacar la miel. Aparte esta, fíjate vos esta escena, ¿no? Sí. Para investigar a un topo en el servicio de inteligencia, un topo que está en lo más alto del servicio de inteligencia inglés, van a buscar a un señor que se está dedicando a extraerle miel a las abejas, digamos, ¿no? O sea, por eso digo que es lo anti-James Bond, lo anti-Bourne. Totalmente. No hay acción, no hay tiros. Es como es en realidad, porque esas oficinas no son tan cibernéticas como las vemos en las películas tontas. No, sino por ahí en la CIA, oficinas, igual hay una debe bajada, haber de todo. Debe pero haber bueno. todo, pero en realidad hay una bajada de línea a los hermanos Yankees, ¿no? Como dice John Hart, que es el tema de digamos, la información que ellos están entregando para atraer para volver a estar con la CIA, porque se sienten como una cosa menor. Me hiciste acordar, bueno, sí. Cuando decías lo del pie, anoche volví a ver el final de El Dependiente, la película de Leonardo Fabio con Graciela Borges, uh-huh, y Walter Vidarte. Bueno, está Nora Cullen, ¿no? Fernando Iglesias, que hace del hermano tonto, digamos, ¿no? No me gusta decirlo. Pero hay una escena que ellos van en el auto al entierro, ¿no?, del dueño de la ferretería, y están sentados uno al lado del otro duros, ¿viste?, él con las manos sobre las rodillas y ella medio que también, y con los deditos como tratan de llegar uno a la mano del otro, y todo ese juego de que no se animan y largan el dedito y ella lo agarra y lo suelta. Con eso solo te dicen solo todo. Con eso te dicen todo de lo que es la relación de ellos, la actitud de ella que lo avasalla, él se la podemos recomendar a Marcelo Piñeiro, ¿no? Sí, tremenda película del año 69. Me quedé mirándola porque dije, bueno, una oportunidad, claro, más también, para volver a ver cine. Aparte, Olman medio construye... surrealista la propuesta, la estética medio noir, ¿no? Construye un personaje totalmente retenido, ¿no? Se llama Sonríe de apellido, pero sí. Es más, descubre a la mujer en medio de una fiesta, aparte esta cosa endogámica que tienen ellos, ¿no? De Navidad, Año Nuevo, lo festejan todos juntos, sí. Festejan de manera graciosa cantando el himno de la Unión Soviética, lo cual lo vuelve paradójico, porque es lo que están combatiendo, y por más que les cause gracia, se lo saben de memoria y en ruso, y la descubre a su mujer transando con otro tipo en el jardín. Y es tanta la necesidad que tiene de ella, es más, en algún momento alguien le dice, uy, escuché que Ana te dejó de vuelta. ¿no? Como que ella va y vuelve y él la sigue aceptando, claro, la sigue bancando. Últimos detalles de Gary Oldman, grabó esto, bueno, es pianista, es músico, sí. En realidad dejó la música cuando era adolescente para dedicarse a la actuación, pero siguió tocando, ¿no? Y él dice que hubiera preferido ser músico que actor. Mirá qué loco. Acaba de grabar con Reps Gabrels, que es el guitarrista de Bowie, y hizo dueto con Bowie cantando. Qué caro. Así que, y bueno, un tipo que está en películas exitosas, ¿eh? Solo en Estados Unidos sus películas produjeron 3.200 millones de dólares, 8.400 millones de dólares a nivel mundial. O sea, Gary Oldman no es Tom Cruise de Misión Imposible, pero por suerte, porque más allá de que nos gusten las películas de acción, bueno. Pero produce dinero, que es algo que a la industria le interesa, ¿no? Sí, produce dinero y es un buen actor, realmente da placer verlo. ¿Qué es lo que tiene esta película, ¿no? Que junta la cosa artística con, bueno, aparte da ganancia. Así es, ¿no? Esa es la historia. Bueno, nos estamos despidiendo. Les cuento que lo llamamos a Fabián Fattore. Ya nos había dicho que él estaba llegando de un lugar. Queríamos comunicarnos hoy, pero al fijo para que se escuche bien. Y si llegaba a último momento le dábamos la oportunidad, y si no quedaba para el próximo sábado con su película Malón, que bueno, para los que están en Buenos Aires o los que están por irse ahora, que mucha gente va en vacaciones de invierno, continúa en el Cine Gomón, ahí en la avenida Rivadavia, con horarios de función a las 12.50 y a las 19.50 en la sala 13. El Gomón es el que está frente al Congreso, ¿no? Claro, sí, ¿no? ¿No es el kilómetro cero eso, no? ¿La sala kilómetro cero? Claro, tal cual. En entrada general, 8 pesos, para estudiantes 6, jubilados y docentes 4 pesos. Ir a apoyar esta producción, de esta película nacional de Salamanca Cine, y va a haber una función hoy a las, si alguien está escuchando y está por allá, 8 menos 10, con la presencia de para Fabián. ¿Para bolsoneros hay descuento especial, no? Para bolsoneros descuento especial, el pasaje está un poco caro. O podemos discutir en la entrada, che, no, déjame las 5 pesos, déjame las 4. 2 por 1, viste, como en la puerta de la casona. Sí, sí. Somos así 4 que precio y pases. Así bueno, que bueno, muchas gracias, están llegando los veterinarios, y bueno, el sábado que viene hoy nos llamamos Leo, seguramente creo que está de viaje. Hoy sale grabado, también. Hoy sale grabado. Y también en la semana quiero ver si nos comunicamos con Tavo Fuentes, que está de gira con Divididos. Así que bueno, les deseamos a todos un buen fin de semana. Bueno, esto ha sido Radio Cine. Muchas gracias, Miguel, en la operación técnica. Gracias, Carlos, por la compañía, por los comentarios. Gracias, Bárbara. Gracias por los temas que me dedicaste el martes en tu programa Guitarristas. No dedico temas. Bueno, a mí me vas a tener que dedicar una sola vez dedicado. A mí fue una me vas a tener que dedicar un tema tristemente especial. Y la verdad te felicito por el programa. Gracias. Porque bueno, yo te dije que me encantaría que hicieras un programa así, y lo estás haciendo, pero más que bien. La verdad que ahora que no tengo Facu lo disfruto un montón. Igual antes lo bajaba. Esto fue Radio Cine Goga, como todos los sábados de 12 a 14. Un programa para ver. Un programa para ver.